Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a su programa Fan Play. Aquí con nuestros compañeritos Diego, aquí Elizabeth. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y aquí su servidor Misael, que me tocó hacer punta. El día de hoy traemos un programa muy variado. Estamos con muchos temas muy interesantes. De hecho, no sé si vieron en las redes sociales la imagen que subimos. ¿De qué tratará este programa, Diego? Sobre el tema de las cirugías. Exactamente, de la apariencia y la importancia de la apariencia allá en Corea del Sur. Es un tema muy, bueno, por lo que he estado leyendo, sí es algo muy controversial, principalmente por este choque de culturas. Nosotros estamos más acostumbrados a que, pues, si naces con algún defecto, pues tienes que vivir y aceptarte con ese defecto. Pero allá en Corea, ¡no! Eso está prácticamente prohibido. Eso no me puedo aguantar las ganas de reír. Pero no, risa. Yo sé que no, pero te ríes muy bonito. Que digas, es que esto es muy bonito. Ya, continúa, perdón. Sí, y pues traemos otras dinámicas interesantes el día de hoy. Espera, hoy estrenamos sección. Pero luego saben de eso. Espera, hoy estrenamos sección. Sí, ahorita les vamos a comentar cuál es la dinámica de este programa. Esperamos que la dinámica del programa pasado les haya gustado. Y pues tú, Diego, ¿qué estudiaste, no estudiaste? ¿Vienes preparado para comentar tus puntos de vista respecto a este tema? ¿O vienes únicamente aquí a escuchar el K-pop? Un poco de todas, pero en realidad sí, también para dar un punto de vista así respecto a lo que es sobre las cirugías, porque sí es un tema que yo la verdad hasta hace poco no sabía que era tan importante allá. Yo pensé que era como aquí, pero como dijiste ahorita, Misa, pues la verdad es así como que allá tienen que estar poniéndose las pilas con las cirugías. Exactamente. Bueno, queremos mandar saludos a Estefanía, que está muy pendiente de nosotros aquí, y a todos los que nos escuchan por otras plataformas. Les decimos que hoy empezamos con una sección nueva, de la cual tienen que estar bien pendientes porque vamos a interactuar con el WhatsApp. Entonces, para que estén muy al pendiente. Exacto. Ahorita entonces nos dices cuál es exactamente la dinámica, cómo pueden participar, hasta que se estrene la sección. Ay, Elizabeth, casi me pegas. Te lo mereces. Casi, Elizabeth, estoy infectando un mosquito. Casi me saca un ojo este hombre. Sí, pues no sé si quieren que haga el tema de apertura. Uh-huh. Nos vamos directamente a las cancioncitas. Me parece bien porque no hay ningún pedido. Y si no hay pedido, yo... La verdad es que este programa ahorita no está enfocado a algunas canciones en especial, así que vamos a enfocarnos un poquito en el tema y las canciones que ustedes pidan. Entonces, si no hay pedidos en sí, pues nosotros ponemos de las que nosotros nos vayan agradando. Pero ya están los pedidos abiertos, ahí a la derecha pueden seguir comentando. Anímense, anímense, vamos. Díganos cuál canción quieren oír ahora. Igual, ya puede ser por el grupo de WhatsApp o igual por aquí por la plataforma de la página. Pues bueno. Este tema que traemos el día de hoy viene arrastrándose y causando auge desde hace poquitos años. La cirugía plástica es algo que se ha estado popularizando desde hace mucho tiempo en el mundo. El hecho de que tú puedas cambiar alguna parte física o modificarte un aspecto tuyo para poder lucir de otra manera. Creo que este caso lo hemos visto mucho más en Estados Unidos, pero que se hacen estas modificaciones extrañas donde quieren parecer vampiros, cocodrilos, gatos. Vampiro. No, es en serio, busca chica vampiro. Bueno, no, mejor no. No, no la voy si a no quieres dormir, búscala. Pero cuando me topo aquí que en Corea usan estas, las cirugías plásticas para, pues para lo que es, para la belleza. Te topas con que es una sociedad muy superficial, que se basa en todo es belleza, todo es superficial, todo, tú tienes que parecerte a la gente que aparece en la tele. Aquí lo vemos, pero no tan marcado, aquí lo vemos como que, mira, ese artista usa esta marca, tú también la tienes que usar. Ah, sí, ¿cómo? Sí, perdón. Sí, aquí más bien es así como que tratar de tener el desodorante que usa tu tu cantante favorito, los zapatos que utiliza tu futbolista favorito, la ropa que utiliza algunos comediantes o algo por el estilo, ¿no? Es más bien así como que tengas que ser parecido a otra persona, como si fueras una réplica. De hecho, me estaba acordando mucho de lo que nos dijiste en el primer programa del chavo que se hizo la cirugía para parecerse... Ah, sí, el Ollie London, el que se hizo la cirugía para parecerse al de BTS. Sí. Tanto así que... Tanto así que ha empezado a pegar por fuera lo que son las cirugías. Yo creo que ya esta gente de otros países está queriendo adoptarla, pero pues la verdad, cada quien lo suyo, pero como que sí es un poco malo estar cambiando nomás para complacer la vista de los demás. Y parece muy, muy extraño, porque este tema, al parecer, desde hace 10 o 15 años aproximadamente fue cuando se empezó a volver muy popular. Ahorita Elizabeth... Ajá, como eres mala. Me enseñó un video muy triste. ¿Cómo? ¿Cuál era la canción? ¿Sí? Bueno, no me digas, porque sí, era. Sí, ¿no? Because I am a queer. Bueno, me enseñó el video y a diferencia de los videos que me ha enseñado anteriormente Elizabeth, le dije: oye, pero ese muchacho no está guapo. Sí, o sea, soy raro que lo diga yo, ¿verdad? Pero hay que darle al César lo que es del César. Sí, y me dice: no, es que este video es muy viejito, mira, si te fijas en la chava tampoco está así muy, súper extravagante. Y ya es cuando entro en conciencia de que sí es cierto que ha estado agarrando esta cultura coreana de estarse transformando y estarse pareciendo más, le llamaban occidentalización, de que querían parecerse más a Occidente, ser más claritos, ojitos más abiertos. Creo que inclusive tú me comentabas sobre una obsesión por estar sonriendo siempre, ¿no? Pues sí, es que les platicaba a ellos que pues Corea del Sur es una sociedad que está obsesionada por la belleza, por el éxito, por resaltar. Hay muchos conceptos que se entremezclan. Ahí dicen: no puedo triunfar si no soy bello. Y luego, si eres más bonito, pues es más fácil llegar más lejos. Entonces nosotros como que no estamos familiarizados con esa cultura y dices: ah, caray, yo no soy tan guapa, o sea, no voy a sobresalir y mi inteligencia no vale, mi sabiduría no vale, mi estudio no vale, 4 años matándome en la universidad para que me digan: no, no vas a triunfar. Nosotros no vemos eso como, no es válido para nosotros ver que si no somos bonitos no vamos a triunfar. Y es que de hecho ahora como que las cosas se rigen más bien por las apariencias físicas. Por ejemplo, otra vez yo voy a meter el fútbol en esto. Me voy con, por ejemplo, el futbolista Cristiano Ronaldo. ¿Cuántas marcas, bueno, cuántas cosas no tiene él que vende y la gente las compra por el simple hecho? Tiene mujeres fans que pues dicen que es muy guapo. Los mismos chavos que lo siguen dicen: sí, es que, por ejemplo, si uso su desodorante, si uso su perfume, si uso sus pertenencias, voy a ser como él. Incluso me tocó también leer de alguien así, un caso parecido al del chico de Londres, que se hizo algunas cirugías para intentar parecerse a él. Aunque digamos que en el caso de él sí no fue muy parecido, más bien terminó siendo algo un poco más bizarro. Como todo en este mundo es bizarro. Como siempre digo, ¿qué es lo normal? ¿Quién es normal? Sí, de hecho también tenemos, como dice Elizabeth, la cultura. Si tú tomas un coreano y te lo traes para acá, se va a sentir, ¿cómo decirlo? No va a encajar, no se va a sentir así a gusto, porque la cultura ya le está exigiendo que sea bello. Pero viene aquí donde, quieran o no, la cultura mexicana sí tiene mucho que aprecia tus habilidades. Por ejemplo, tengo una maestra que viene de Francia y nos cuenta de que la verdad a mí me gusta mucho México, porque allá en Francia lo que yo tengo es de que si tú estudiaste algo y tú te especializaste en algo, tú de ahí ya no sales. O sea, yo por ejemplo soy psicóloga, nos dice ella, y dice que de ella no hubiera salido de ahí. Sí, y aquí en México ella se convirtió en directora de una escuela así de súper alto prestigio, y pues ahí está este contraste del que estoy hablando. Allá en Francia tú eres zapatero, te dedicas a tus zapatos. Zapatero a tus zapatos. Pero por ejemplo aquí en México pues tú eres zapatero, taquero, todólogo, y eso se aprecia un chorro aquí. Y dime que no. Sí. Sí, la verdad es que aquí pues es súper diferente. De hecho, yo estaba viendo el video de una coreana, se llama Jex Korean, es su canal. Y ella tiene papás aquí en México. Ella vivió 10 años en México, entonces habla el español súper bien. Y trajo a bueno, allá se encontró una chica, o creo que la chica la contactó a ella porque ella iba a como a un taller de maquillaje. Porque ya ves que allá en Corea, uff. Bueno, ella iba a un taller a Corea y le decía a la muchacha, a Jex, no, es que lo veo en el metro a las chicas y les digo, ese no es tu tono de maquillaje. Porque dice, les ve el cuello que está más oscuro que su cara. Y lo, no, eso está mal. Y lo, ay, no puede ser. Entonces, pues dice ella, es muy raro, es muy diferente aquí. Y la verdad es que, bueno, sin duda para nosotros sería algo muy extraordinario ir allá y ver todas las cosas. Aparte de estar encantadas por todas las maravillosas encantos en cuerpos masculinos que hay de los grupos, pues estaríamos muy sorprendentes de lo diferente que somos, no solo en México, sino de muchos otros lados más. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el primer bloque de música? Vamos a poner una de las peticiones de Estefanía. Gracias, Estefanía, por escucharnos. Vamos con tu petición, na na na na, de Lai. Y enseguida va la canción de Because I Am a Girl, para que siga llorando. Por primera vez que ya en Corea, uff. Para que siga Uy, llorando, Misael. Con la canción que le pasé. Bueno, el video que le enseñé. Entonces, les agradecemos mucho que sigan con nosotros. A los que nos están escuchando en cualquier plataforma, hagan sus peticiones y muy atentos a la dinámica de hoy. Bueno, a la nueva sección que vamos a inaugurar. A todo el programa, atentos. No pierdan detalle. No pierdan detalle, por favor. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, nos vamos con esto. Esto es Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Stopping, 'cause we are about to get right, right, rockin'. Cause we about to get right, right, rockin'. Don't stop the music and all that. Hola, te saluda Colby Cloud. Y junto con EXI, te invitamos a escuchar Locos por el K-Pop en su segunda temporada. Todos los jueves de 10 a 12 del día, solo por la mejor radio de K-Pop, Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Hola, buenas noches otra vez. Seguimos aquí en Radio K-Pop México en su programa Fan Play. ¿Quiénes son los integrantes? Diego, Eli y yo, Misael, mucho gusto. Esperamos que se lo estén pasando muy bien con el tema y con las canciones que hemos oído. Pues bueno, mira, un saludito ahorita a Cintia que acaba de llegar, a Estefanía Pineda que nos está escuchando, a nuestros compañeritos que nos escuchan a través de otras plataformas, como un saludo muy especial a Robertito y a Nexos. A Miguel y a todos los que nos están escuchando. A la Jessy. Bueno, estábamos comentando antes de este bloque de noticias, para los que no estaban escuchando, sobre las cirugías estéticas en Corea del Sur y lo importante que es para la sociedad. También estábamos diciendo que vamos a estrenar sección. Así que pues hoy tenemos un programa muy variado, para que nos escuchen, denle like y suscríbanse. Bueno. Ah, no, eso no aplica aquí. Síganle sus redes sociales. Bueno, estábamos hablando que Corea es el país de las cirugías estéticas, del blanqueamiento de la piel, del bajo peso y el maquillaje. O sea, todo eso es tan importante como un título profesional universitario. Esto todo suena como muy orwelliano, no sé. ¿Muy qué? Orwelliano de George Orwell, como la novela de 1984, que era una sociedad así muy perfectita, regida, observada. Perfectirijilla. Bueno, hablando de lo que nos comentas, pues yo traigo información, bueno, más bien tú eres la que me estaba contando respecto a las oportunidades de trabajo allá en Corea del Sur. Es que, no, es súper interesante, es un chorro de variedad, que como decíamos ahorita, es una cultura súper diferente, y al leerlo y luego te lo imaginas y leo, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Por qué? Sí, pues lo que te digo, que se me fuera como ficción. Mira, las personas se hacen cirugías para aumentar sus oportunidades de trabajo. Estaba viendo que tienen que poner su fotito en su solicitud de empleo para que te puedan juzgar. Desde un inicio te están juzgando por tu apariencia. Era lo que estábamos diciendo ahorita, de que aquí pues puedes no ser agraciado en belleza, pero tienes muchos talentos que se te aplauden y se te agradecen y se te apoyan. Pero allá como que no, estás guapo, vente, si no, bye. Y de hecho es como que cruzas la puerta y ya te van a empezar a juzgar, así que prácticamente eres tu propia carta de presentación. Y tienes que, bueno, para la gente que no tiene así esa mentalidad, porque me imagino que a lo mejor va a haber gente allá que quizás no comparta ese estilo, a lo mejor también se tienen que adaptar y cambiarlo a fuerza, porque si allá es tan importante la apariencia física, a fuerzas van a tener que hacer algo con su cuerpo. Y pues eso quizás a lo mejor tiene mucha gente muy metida en de discusiones internas en su propio ser. Sí, exactamente, pues, mira, estás tocando un punto muy importante. Ahorita que hablabas de lo del trabajo, me acordé que te platicé también que incluso te cuestionan el hecho de que no... que llegues a tu entrevista y lo digan, ah, caray, ¿por qué tiene la nariz tan grande? ¿Por qué no se lo ha operado? O sea, si es algo tan importante para ellos, que te cuestionan el que no te hayas operado la nariz para conseguir un mejor trabajo. Me imagino lo chocante que debe ser para la gente que, en lugar de preguntarte tus referencias o algo así, lo primero que te pregunten es eso de, ¿por qué tiene la nariz tan larga? ¿Qué no se ha hecho usted cirugía? Hasta pareciera, no sé, como que más bien es un programa de bromas. ¿De broma? No, de bromas pesadas, como se ven últimamente. Pues yo considero que sí es algo muy extremista. No sé, a mí me parecería una falta de respeto para mí el que dijeran, oye Eli, ¿por qué no te has operado esto? Y lo yo, ¿verdad, caray? Dice que es visto como una inversión muy necesaria ya para progresar en el entorno laboral y en todo lo competitivo. Sí, pues de hecho ya los médicos están influyendo en la importancia de la apariencia. Estaba viendo videos donde en el metro, en las calles, en todos lados te venden así como un antes y un después. Entra aquí a esta clínica y yo te voy a hacer bello. Como decían, es tu propia carta de presentación, nos decía Diego. Y pues es importante no juzgar, porque podríamos no estar de acuerdo sinceramente con la cultura de allá o sus costumbres, pero pues hay que entender qué son las costumbres y la manera en la que ven las cosas allá. Por eso a nosotros, que somos una sociedad un poco más culturalmente emotiva, nos guiamos más por lo de los sentimientos, tus capacidades, inclusive... ay, ¿cómo lo digo en palabras bonitas? Cuando huellamos a alguien, a veces es por cariño, no así tanto por denigración. Ah, pues es que aquí en México sí está muy... No, iba a decir nada, pero... No, juguetes preescolares, Elizabeth, tranquila. No, sí son muy, muy pasados, por decir. Si alguien de ahí es negro, ¿cómo le dicen? Terminan poniéndole un apodo así como tal, negro. Si alguien tiene los ojos rasgados, ¿cómo le dicen? Pues el chino. A mí me tocó vivir eso. Es que Diego tiene los ojos chiquitos, entonces en la universidad, en la prepa cuando estábamos juntos, le decían el chino, porque tenía los ojos chiquitos y para abajo así bonito. O sea, así son aquí y aquí, o sea, te pueden decir el musulmán, porque pareces un musulmán, pero así es el aquí. El terrorista. El terrorista, o sea, no para aquí es, aunque se vea raro, es normal. Eso sí. Bueno, mira, nosotros como sociedad podemos hacer, pues tratar de estar evitando decirle así a la gente, ¿verdad? Sí. Es un cambio paulatino, poco a poco, pero pues a lo que trato de referirme es de que pues no hay que tratar de juzgar tanto la sociedad allá, porque la sociedad allá pues algo está viendo, algo dice que no le parece, que hay que cambiarlo, que es el ideal. Inclusive si nos vamos hace 100 años aquí en México, ¿qué era el ideal? Que tú trujeras tu vestido así largo, ancho, es que un sombrero lleno de plumas. En ese entonces era el ideal de belleza. Ahorita ya en Corea el ideal de belleza es de que te estés haciendo, como nos dice Cintia, pues lo de sus doble de párpados, su, no sé, la, de hecho está aquí un datito que las chicas tienden más a operar sus ojos, lo de los doble párpados o la occidentalización, que quieren hacérselos un poquito más grandes. Y los hombres tienden a operarse más, pero la nariz. Entonces se quedaría lo que nos decía ahorita Elizabeth, de que les preguntan, a lo mejor en los hombres allá me imagino que sí es lo primero que les preguntan sobre la cirugía en la nariz. ¿Por qué estás tan narizón? Pero yo también me he puesto a pensar ahorita con esto y me imagino que así como muchos hacen la cirugía para poder verse mejor, hemos visto muchas veces que las cirugías también no resuelven todo, en algunos casos inclusive lo empeoran, así que yo me imagino que algunas personas, a lo mejor como es un trabajo muy demandado, el hecho de que toda la gente quiere hacerse cirugías, me imagino que hay muchos doctores que inclusive a lo mejor y no tienen esa aptitud, pero lo hacen por el dinero, y hay personas que terminan pagando el precio y terminan viéndose peor inclusive a como estaban antes. Y eso sí suele pasar, como me tocó leer de una mujer que se llama Kim Buk-sun, que le hicieron 15 operaciones faciales y la verdad que según sus propias palabras ella dijo que era peor su rostro, que no era un rostro humano, que era peor que el de un monstruo o un extraterrestre. Y eso pues es algo triste y también va a remarcar por esa misma tendencia. Sí, de hecho un comentario que me gustó mucho en YouTube, estaba viendo videos buscando acá para ver qué iba a decir, pero me gustó mucho un video que sí, hizo su tarea. Decía, están ocupados alterando sus rostros, pero no se dan cuenta que su mente es la que requiere alteración, seguido de un jajajajaja. Pues sí. Sí, como decía, vaya, las intervenciones no quirúrgicas son normales para ellos. Ya bien decía Misael que se operaban los ojos, el mentón, la intersección del tabique nasal, el aumento de pecho, no dudo que se operen mil cosas. Tú estabas diciendo ahorita más o menos cuánto salía una operación de rostro completo. Ah, sí, para que paren bien la oreja, por si están interesados en ir a Corea para hacerse una de estas cirugías y parecerse a su estrella K-pop favorita. Una cirugía de rostro que incluye aumento de barbilla, occidentalización de ojos y nariz, les va a costar aproximadamente $18,000 o lo que es lo mismo, $360,000 mexicanos. Dale, $360,000. Yo trabajaba en un lugar donde una vez llegó una señora y lo dice, no, yo me fui a Sinaloa, me gasté, creo que se ha gastado como $500,000 y se hizo, se puso pompi, se puso busto, se puso... ¿Labios? No, eso no, creo que algo se hizo en el estómago. Pero está súper bonita la señora y yo. Pero sí, o sea, mucha gente recurre a eso. Aquí, vaya, no, no es la excepción, pero ya es más marcado. ¿Qué les parece si nos vamos con Feeling de UNB? Y a continuación vamos a poner Block B de, bueno, Block B Nalina. Y recuerden que estamos con el tema, las cirugías. Algo que ustedes nos comenten, alguna experiencia, qué es lo que piensan, tienen choque con eso, les encanta que sus artistas K-pop favoritos parezcan muñecas, escriban en los comentarios. También muy pendientes de la nueva sección que se inaugura hoy, por lo pronto nos vamos a ir con estas canciones. Vayan ahorrando para la cirugía. Sí, y para el viaje también a Corea. Ahí sea una paseadita. De hecho, antes de irnos al bloque, estaba leyendo que una compañía llamada JK Plastic Surgery Clinics cuenta con pacientes foráneos en un 40 a un 50% del total del número de pacientes, así que no está tan alejado de la realidad de que mucha gente se va a estos países para hacerse estas cirugías estéticas. Vaya, vaya, vaya, vaya. Por aquí nos están diciendo por WhatsApp. Doku nos está diciendo que no va a poder escuchar porque va al trabajo. Bueno, igual si escucha luego el podcast. Muchísimas gracias por estar al pendiente. Chicas, todos los que nos están escuchando por cualquier plataforma y no estén conectados por aquí por la página, les agradecemos, nos escuchen. Cintia, que está muy atenta aquí en los comentarios, sigue, pueden poner las canciones, pueden pedir, perdón, las canciones que quieran. No importa que sean más de 3, más de 4. Por aquí vamos a estar poniéndolas. Y les recuerdo entonces, estamos en Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. 모든 걸 느껴. But I'm hard, hard. You know what, you know what, you know what I mean, mean. 난 절대 거짓말은 안 해. 이젠 두렵다고 말해. Girl, you want it and love it. Oh, na, na, na, na, na. 두려워지겠지. 따라와, baby. 모든 게 다 완벽하니까. 구독하가, 구독하가. 나만 바래, 이래. 돌아버리겠지. 어딘가나 항상 소리가. Te invito los martes de 8 a 10 de la noche a que vengas a acompañarme a escuchar Noche de. En cada transmisión encontrarás un tema diferente, comentarios, colaboraciones y mucha música. Noche de, en donde lo puedes escuchar solo por Radio K-Pop México, la música que se ajuste a tu estilo. 도대체 알 수가 없어 남자들의 마음 원할 땐 언제고 다주니 이젠 Hola, hola, hola, buenas noches otra vez. Estamos aquí todavía en Fanplay por Radio K-Pop México. La música que te gusta tu estilo. ¡Sí! Esperen, esperen, esperen, me gusta esto. Siguiendo lo de los temas, que el tema que estamos manejando hoy, nos mandó un mensaje Cintia que es muy bueno y aquí se los leemos. Nos dice, depende del estándar que cada uno está intentando alcanzar. Creo que si empiezas con un cambio grande o pequeño, habrás alcanzado el primer escalón de lo que tú crees que es bello para otros. Pero luego llegará algo nuevo, novedoso o mejor, y ahí vas otra vez. Total, nunca quedarás satisfecho. Ay, me pegó. ¿Por qué, Misa? No, tiene razón. El cambio viene... Pues se escucha trillado, pero el cambio viene de uno mismo, de adentro. Cada cosita que vayas haciendo está llevando poco a poco hasta un estado de... ataraxia, el mindfulness, que es esto de plenitud total, mental, calma, donde ya no te importa lo que te diga la gente, tú vives para ti, tú estás feliz con lo que tienes, bueno, me estoy yendo mucho a filosofar. Ya se puso los lentes. Esperen, déjenle, traigo una taza de café y empezamos. Ya sé. No, pero sí, que estamos haciendo de las cirugías estéticas en Corea del Sur. Pues bueno, esto se ha popularizado más allá por los medios. Los medios, ¿qué papel han jugado en esto? Así como nosotros aquí las telenovelas, que pues el ideal de que ¡ay, quiero ser pobre y casarme con un chico rico! Bueno, sí, los doramas allá han influenciado en que no, el chico ideal debe ser guapito y bonito. O al revés, la chica ideal debe ser guapita y bonita. Y los artistas. Sí, inclusive también los programas de televisión ahora se basan... los reality shows, hay reality shows allá de cirugías que mejoran tu vida con el programa de Nip Tuck o el Doctor 90210. Son programas que se basan en llevar a una persona pues que con apariencia... ¿cómo vamos a decir? De letra diferente. ya lo convierten en una persona para los estándares allá, pues hermosa. Bueno, ellos ahorita se han impuesto un modelo general de belleza y de éxito. Entonces ahí tienes que estudiar en una universidad de prestigio, a empezar a trabajar en una de las empresas más grandes de allá. Lo vemos en los doramas, exactamente. La vida que tienen los protagonistas, que son gente que es rica, que es dueña exitosa. De su empresa, exitoso. Todo eso como que es una presión para ellos. De hecho, Corea también está dentro de las... bueno, de los países con más suicidios. Por lo mismo, su tasa de suicidio es una de las más altas del mundo y la más elevada entre los países, porque como que la gente está muy presionada entre la escuela, los deberes, alcanzar lo que todos quieren. Entonces, yo a mí se me parece algo muy alarmante, muy, muy alarmante. Y el hecho de que haya bullying por parte de tus compañeros de la escuela, de que si eres cachetona y eres fea. Sí, me estabas diciendo también pues de esta artista que le hacían bullying y pues tú me enseñaste fotos y estaba bonita. Sí, es que déjeme les platico, le estaba diciendo a Misael y a Diego que hay una chica de un grupo, se llama Gifia, sí, creo que sí son ellos, estoy bien. Umji, resulta que ella, pues, no es, digamos, si es su estándar, a mí se me hace súper bonita, todas, no nada más ella, todas. Su estándar no es el que todas quieren allá, ni todos quieren allá. Tiene cachetitos, bueno, tenía, porque estábamos viendo las imágenes comparativas y wow, que no sabemos si bajó, bueno, yo digo, no sé si bajó de peso o si la operaron dichamente, pero fue constantemente criticada en sus inicios debido a la apariencia algo distinta a la de las demás chicas. Mucha gente ponía que ella era fea, que era la, no sé, o sea, que era la gorda o la fea del grupo, y a mí acá hasta me da coraje tan solo de estar leyendo el post que decía eso. Pues Pues eso no. ¿Tú la viste, Michel? Sí, la... sí, yo estoy enterado de Willing the Fear, pues todo. Es como esta chica también que interpretó el papel de en Star Wars, la, nueva, la película más reciente. Le pasó exactamente lo mismo, o sea, la chica era una, pues de rasgos asiáticos, un poquito rellenita, pues estaba bonita. Pero como el personaje que interpretó no les gustó, ya le empezaron a hacer mucho bullying y pues cerró sus cuentas y prefirió alejarse de todos esos comentarios tóxicos. Pues pero sí, siento que la diferencia aquí, más bien, ella hizo bien de que pues, si vas a estar hablando cosas feas de mí, pues para que te escucho mejor ya me voy. Pero siento que la comunidad coreana es más de que, ah, están hablando basura de mí, entonces yo soy el que tengo que cambiar, yo estoy mal. En lugar de, no sé, intentar cambiar la perspectiva que tiene la gente, como que ellos se toman muy en serio eso, a lo mejor, y por eso, lamentablemente, lo que nos comentaba Elizabeth de los suicidios. Es que muchas veces está bien, como dicen, escuchar de repente lo que dice la gente, pero si te si solamente escuchas los malos comentarios, eso te va a pegar mucho y eso pues no es saludable y no es normal, porque la gente siempre va a decir cosas buenas y malas, pero si te enfocas solamente en lo malo, no te va a servir para nada, porque dice, a veces nos ayuda a mejorar lo malo, pero hay veces en las que la verdad las cosas no vienen dichas con una, ¿cómo decirlo? Como para que mejoremos. Lo dice la gente nada más para lastimarnos, para hacernos sentir mal. Y es ahí donde debemos aprender a diferenciar cuando nos dicen algo en el sentido de que es para que nosotros cambiemos para bien, y para cuando nos lo dicen simplemente porque quieren lastimarnos. Porque siempre va a haber gente así que va a buscar una oportunidad para poder hacernos sentir mal. No, hay comentarios así bien horribles de un G de que dice, ella me da pena, así que quiero defenderla, pero es tan fea que no puedo. O sea, que está tapada, no sé, así dice mi papá, está tapada. Dice, las Iljins de mi clase son más bonitas que ella. ¿Qué es un Iljin? No sé. Tendríamos que investigar. Pero resulta que en una ocasión les pidieron a todas hacer una pose cute durante la cámara, y ella pues sí se veía diferente, o sea, no hizo lo que todos esperaban que hiciera. Y luego hubo comentarios así bien feillos que decían, ay, ella como siempre distraído o algo así. No, está canijo, bueno, está feo. No sé cómo expresarme de eso porque me siento mal, me siento enojada. Bueno, mira, trayendo más datos importantes aquí, tenemos que en Seúl el 20% de las mujeres entre 19 y 49 años han sometido una cirugía plástica. Y aparte, entre 1975 y el 2015, la edad media en Corea del Sur se disparó de el 19.6 años a 46.2, llevando a la popularidad de los procedimientos antivejez. Esta es otra cosa que también está notando mucho. Si te fijas, el dato nos indica que ya no nomás los jóvenes están haciendo para mejorar su apariencia, su belleza. También la gente ya mayor ya trata de no envejecer, de pues permanecer bellos, hermosos, eternos. Pues no sé, ¿qué te parecen esas exigencias, Diego? Pues es que no creo que deberían de ser así. O sea, como nos decían, o sea, cada país con sus cosas. Pero no sé, a mí se me hace como que eso es algo muy, muy malo, porque puede llevar la gente inclusive a la muerte por no sentirse de gusto simplemente por como los demás lo ven. Uno tiene que estar a gusto por como es. Si uno quiere un cambio, pues bien, pero que lo haga porque uno quiere, no porque otra persona le dijo, ah, es que tú eres bien, bien horrible o algo así, ¿no? O sea, es porque tú quisiste, tú te sentías de que, ah, yo quiero cambiar, lo voy a hacer por mí. No de que... Bueno, ya me hice un poco bolas, pero es que sí me causa un poco de molestia el hecho de que gente buena, bueno, gente que quizás sea buena en ese sentido, esté sufriendo por comentarios que la verdad no van, como lo que nos decía Elizabeth de esta miembro de este grupo. En realidad, en serio, sí es muy bonita, ella es muy bonita. Nosotros, ahorita que nos enseñó la foto antes, en serio está muy bonita. Como dijo Misael, quién sabe de dónde le hacían bullying. No sé, es algo muy mal que cualquier cosita estén buscando para poder criticar. Quiero mandar saludos a Alonso Domínguez, a Cintia, a Gloria Méndez, que nos están escuchando muy atentamente, perdón, y a todos los que nos escuchan por cualquier otra plataforma. También a Roberto Molina, a Miguel Ángel Solís, quienes están en el chat y nos están diciendo que quieren la canción de... ¿Cuál es la canción que quieren? La colaboración de Blackpink con Dua Lipa. Exactamente, esta canción de hecho acaba de salir hace poquito. Otra cosa que estaba diciendo Diego, un tema también muy importante. ¿Cuándo se puede considerar que una cirugía plástica es porque tú quieres sentirte bien y cuando te la estás sintiendo? Muchas veces hay personas que pues obviamente dicen, yo me hice una cirugía plástica, yo me siento mejor conmigo mismo, ya estoy a gusto al fin. Pero hay una línea muy delgada entre decir, yo quiero hacer una cirugía para yo sentirme bien, a yo quiero que me hagas bien, yo estoy harto de que me digas cosas. Y pues era exactamente lo que decías tú, Diego, de que el cambio pues sea en ti, si tú quieres adelante, si te sientes presionado, pues creo que deberíamos alejarnos de esas amistades. Tú siempre, la gente que te presiona nunca te lleva nada bueno. Miren, aquí estaba viendo un datito que dice, las altas exigencias de triunfar en lo educativo y en lo social convierte a Corea del Sur en el segundo país con la tasa más alta en suicidios del mundo. Y es incluso más preocupante porque es entre los jóvenes de entre 15 y 14 años de edad, ya que la principal causa de muerte es el rango, pues es el suicidio. Según los datos de la Oficina de Estadísticas de Corea del Sur, lo que convierte al país en el número uno en el ranking de suicidio adolescente del mundo. Dice que la obsesión por la belleza no solo está ampliamente aceptada socialmente, sino que se ve estimulada por la gigante industria cultural del país. Ya decíamos ahorita, ¿no? Los doramas, que están es una chica guapa, ahorita en los grupos que hablábamos de Umji, vaya. Pobre, o sea, con los comentarios le fue fatal, que incluso en los conciertos, o sea, se veía cabizbaja, cabello en la cara. La presión mediática es con actores, cantantes, que son tan hermosos, reafirma la creencia que la belleza es una de las razones de éxito súper importantes en el país. Y ahora quiero mandar un saludo a Luis Mesa, que nos está escuchando desde la escuela. Acá nos está diciendo, se está reportando por WhatsApp. Y estén muy atentos a nuestras dinámicas, chicos. Recuerden que tenemos nueva sección. Queremos estar un poquito más interactuando en WhatsApp. Va a ser por ahí también la dinámica. Entonces, chicos, ¿algo que quieran agregar antes de irnos a la próxima canción? Sigan escuchándonos. Tenemos muchas sorpresas. Y esta noche es joven. Sean jóvenes, vivan. Y quiérense mucho así como son. Si quieren cambiar, saben, es que sea porque ustedes quieren, no porque otras personas los están haciendo sentir mal. Así es, chicos. Entonces vamos a irnos con esto de Dua Lipa y colaboración con... Bueno, en colaboración con Blackpink, que pidió Miguel Ángel Solís. Déjenme ver. Un saludito para Miguelito. Miguelito. A ver, ¿qué le tienes que decir a Miguelito? ¿Diego? No, muchas gracias por estar escuchando aquí Radio K-Pop México y el programa de Fanplay. Recuerda que aquí tenemos las peticiones para que las pidas. Estamos hablando sobre las cirugías plásticas. ¿Qué piensas tú? Danos tus comentarios, tu punto de vista. ¿Te gustaría hacerte una cirugía plástica? Ya te pasé la cotización. Si les entregamos la cotización para el viaje. ¿Cuánto también. ¿Cuánto es, mis alumnos, a repetir? ¿Cuánto van a gastar en una cirugía plástica? 360 mil pesos mexicanos. Bueno, nos vamos a ir con esto que es Kiss and Makeup de Dua Lipa con Blackpink. Después vamos a poner una canción random de nosotros o que me pidan aquí los chicos, ya que los pedidos no están muy... Bueno, no hay tantas solicitudes de canciones, entonces... Ahorita te pido, hombre, tú tranquila. Voy a llorar. No se crean. Vámonos con esto entonces de Blackpink y Dua Lipa. Les decimos, sigan con nosotros en Fanplay. Radio K-Pop. ¿México? México, obviamente. La música que se ajusta a tu estilo. Don't wanna lose you this way. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Feeling we about to break.

Dua Lipa promueve su colaboración con Blackpink. Dua Lipa, cantante, compositora y modelo británica mejor conocida desde el 2016 por su éxito Be The One, saltó inmediatamente a la fama al extranjero. Acaba de estrenar su nuevo tema colaborativo con las cantantes de Blackpink, Kiss and Make Up, y ha causado un revuelo en las redes sociales. Hace una semana, en una entrevista, Dua Lipa dijo: "Well, I've got a song coming out with this amazing all-girl Korean pop group called Blackpink, and they are amazing." Lo que a grandes rasgos quiso decir es: tengo esta canción por estrenarse con este grupo de pop de chicas coreanas llamado Blackpink y son asombrosas. La canción ya superó los 2 millones de reproducciones. BTS renueva contrato. Los miembros de BTS han renovado su contrato con Big Hit Entertainment. Tienen más de un año permaneciendo bajo su contrato actual y su contrato nuevo será válido por 7 años más. Así que hay BTS para rato. Blackpink a punto de lanzar su primer álbum totalmente en japonés. Las chicas K-popper Blackpink están a punto de lanzar su primer álbum en japonés, Blackpink en tu área, este 5 de diciembre. Como muchos artistas coreanos, Blackpink ya había hecho canciones en japonés, pero esta será la primera ocasión en que sus canciones sean cantadas íntegramente para el país nipón. El álbum tendrá 9 canciones, así que recuerden: Tomodachi, Nihongo Manabimacho, hay que aprender japonés. BoA está de regreso con su 9º álbum. BoA está de regreso. Estará de regreso con su 9º álbum Woman, la que presentará 10 canciones, incluyendo una llamada como el álbum Woman. La canción titular será un baile pop con un bajo rítmico y un fresco sonido sintetizador. BoA escribió la letra ella misma. Ya se han publicado fotos y videos a manera de avance. Será estrenada este 24 de octubre. EXO está por colaborar con Samsung para el Galaxy Note 9. EXO, la banda surcoreana de K-pop debutante desde el 2012, ha anunciado una colaboración con Samsung en una edición limitada del Galaxy Note 9 con el eslogan y logotipo de EXO. Solo 1000 unidades serán fabricadas y el paquete se puso listo para las preventas desde el 20 de octubre. Ya habían colaborado en el 2017 para el Samsung Galaxy S8 y su carátula inteligente, que a través de la tecnología NFC lo transformaba con un tema y fotografías exclusivas de EXO. Así que recuerden, a romper el cochinito. Y estas fueron las noticias. Ahora que saben más, vayan con quien más confianza le tengan y háblenle sobre el maravilloso mundo del K-pop. Everybody! Are you ready to party? Get up! Get up! Like this, yo! Like this! We are there, let's go! Like this! Like this, yo! Like this! Move it, pull your jaw! Like this! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a Fan Play por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Bueno, aquí estábamos hablando de temas variados importantes, pero más importante tenemos los horarios. Recuerden que están escuchando Radio K-Pop, así que tenemos el horario de lunes, que pues tenemos el Music Bank con el locutor XD, tenemos Fan Play de 20 a 22 horas con la DJ Ellie, y perdón, XD, es su programa de 10 a 12 de la tarde. Ese mío está en la tarde, en la noche, el de nosotros, el mío está tempranito. XD, bueno. No te quería quitar, dale más promoción a XD, sí, otra vez. Sí. XD, escuchen XD con su programa Music Bank de 10 a 12. El día martes tenemos de 10 a 12 los horóscopos con DJ Dokuro y de 20 a 22 horas noche D con DJ Corpi. Dejemos que Corpi nos sorprenda cada noche de martes. El día miércoles tenemos la hora ricolina con DJ Dokuro de 10 a 12. Y tenemos también a Jazz Navarro en su programa ¿Por qué yo amo Corea? De 19 a 20 horas. De 20 a 22 horas tenemos Back to School con DJ Mari. Y de 22 a 24 tenemos Miedo.com. con DJ Dokuro. El día jueves tenemos este otro programa de Locos por el K-Pop con el DJ XD de 10 a 12. Y tenemos el día viernes, el día viernesito, ya casi fin de semana, de 11 a 12 tenemos nada. ¿Qué pasó? De 3 a 5 de la tarde tenemos las horas ARMY con DJ Dokuro. Y de 20 a 22 tenemos las noches fanchantásticas con DJ Mari. Mari bonita. El horario del sábado tenemos al programa de recreo con Suju con DJ Corpi de 17 a 19. Y el domingo pues es descansito. Y esténse muy atentos porque estuve ahí viendo en la semanita que van a entrar nuevas DJ. Y pues hay que estar atentos de la programación que van a tener ellas, el horario para estarlos apoyando, todo lo que ellas necesiten. Y queremos mandar los saludos, muchos saludos a Cintia, gracias por seguirnos, Alonso Domínguez, un abrazo muy fuerte. Y a Miguel Solís también, muchos saludos y un abrazo super hiper mega fuerte. Y también a todos los que nos están escuchando por otras plataformas, saludos a Roberto Molina, a Luis Mesa y a todos los que nos están escuchando por TuneIn, ¿sí? Muchas gracias, los queremos mucho, en de serio. De verdad, los mandamos muchos saludos y gracias por seguirnos. Bueno, chicos, ¿de qué estábamos hablando? Estábamos hablando sobre la sociedad coreana futurista que hasta siento que está hablando un capítulo de Black Mirror. Sí, de las cirugías estéticas estábamos hablando, de datos importantes, que en una encuesta realizada a 1000 pacientes, 67.8% dijo que se ha sometido a una occidentalización de ojos. Esta encuesta pues fue hecha a una empresa de cirugías plásticas allá de Corea, si no me equivoco era la JK Plastic Surgery Clinics. Y ustedes digan, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo con las cirugías? Digan. Yo la verdad no, porque sí. Bueno, tenemos que escucharte, ¿por qué? Que nos siga Diego, porque le quité la palabra. Bueno, a mí por ejemplo no me parece, porque es como, no sé, como si te pusieras una máscara de brujas. Obviamente puedes sentir que eres ese personaje, por ejemplo, por un momento, pero en realidad no eres lo que realmente eres tú. Es una capa que te estás poniendo, quizás, como dije ahorita, no por las razones correctas, sino porque te hicieron te sentir mal, porque dejaste que la opinión de una persona tóxica te hiciera daño. Y en esos casos yo pienso, la verdad, que no debe ser así, porque pudiendo hacer miles de cosas, pudiendo vivir tranquilo siendo como tú eres, eso es más a gusto para uno. Y no sé, a mí se me hace muy mal que la gente le tome tanto sentido a las malas palabras que nos pueden decir las personas. A ver, ¿qué pasa si es necesaria una cirugía? En ese caso sí estaría bien, pero... Como, por ejemplo, ¿qué ejemplo podrías dar tú? De cuando sí puede... Por ejemplo, yo estaba viendo ese drama, My ID is Gangnam Beauty. Era una chica que había sufrido bullying toda su etapa de lo que es secundaria, preparatoria. Antes de entrar a la universidad se operó toda la cara. Al hecho de que cuando entró nadie la conocía, en donde iba a estar, nadie iba a saber que era operada. Y ella evitó tocar el tema y sin embargo ahí se encontró a alguien que la conocía. Ya hubo rumores de que ella se operó y ella nunca lo negó después de que se supo. Sin embargo, empezaron a decirle que era plástica, que si... Ah, y luego tenía una enemiga, porque la enemiga le decía: tú no eres belleza natural, entonces debes de darle la oportunidad a las que somos bellezas naturales para que anden con los chicos que realmente son guapos. Y ahí había unas roces muy, muy pesados, entonces... Bueno, ella recibía bullying y la verdad es que sí era... Allá es severo, ustedes lo saben. Aquí, por ejemplo, en lo personal, yo nunca recibí bullying, pero sí estaba con lo de la... Los niños son muy crueles y así, entonces, ¿estás de acuerdo en eso? Es que, por ejemplo, así como acabas de decir, por ejemplo, ella hizo todos esos cambios en sí misma y nadie la reconocía, pero hay personas que son tan canijas que de plano sí estuvieron buscando el saber quién era ella, lograron hallarle su pasado y, como dices tú, le decían chica plástica. O sea, hay gente que siempre te va a estar criticando, así hagas todo lo que te dicen, te van a seguir diciendo, y porque hay gente que no está a gusto si no hace sentir mal a otra persona. Fíjate que hay algo bien curioso, porque los papás, o sea, primero el papá no aceptaba que su hija estaba operada, y la mamá ya sabía, pues ella la llevó a operarla. Entonces, hay una parte en la que le dijeron que era algo como estilo Gangnam, algo así, como señorita Gangnam. Allá, Gangnam, que no es caballo. Bueno, no, ahí en Corea, Gangnam. No, Gangnam es allá en Corea como una zona lujosa. Ah, ok. Cuando, me imagino que Gangnam Style es lo que tú lo tenías ahí más o menos relacionado, sí, es sí, chico sí. Como Opa Gangnam Style, como el chico Gangnam Style, o sea que era el chico rico. Ah, allá okay. En Gangnam. El pasito del caballo. No, en Gangnam están como centralizados todos las clínicas que operan y que tienen mucho prestigio. Por eso a la muchacha le decían así Gangnam, porque ella pues estaba operada, pero los papás no entendían, o sea, qué significaba. Y cuando le dijeron eso, acá los papás, oh, yo también soy como una señora Gangnam acá. Y luego hasta que se dieron cuenta que era por las cirugías, que en realidad estaban burlándose de su hija. Sí, bueno, mira, yo quiero comentarte lo que le está leyendo sobre se me olvidó el nombre, Blackpink. Ahorita se filtraron unas fotos, subieron unas fotos de cómo se veían ellas sin maquillaje. Curioso, porque la canción que hicieron con Dua Lipa se trata pues de eso. ¿Cómo se llama la canción? No Makeup and Love, algo. Hasta dije la noticia, se murió. Muy. Pero bueno, el detalle es de que ves las fotos antes que ellas hicieran su debut como K-popers o artistas ya oficialmente, después de que terminaron su periodo de entrenamiento. Kiss and Makeup. Bueno, el chiste es de que ellas se veían pues bien, yo no las vi mal o que requieran una cirugía estética o algo. Y casi creo que ellas no se hicieron retoques grandes más que lo del maquillaje, pero en las redes sociales las están atacando mucho porque como están feas, como se ven así, wackies, cositas de ese estilo, y sí, no me parece. Pero yo decía que estoy de acuerdo con las cirugías plásticas, pues para uno dar aquí una perspectiva distinta. Estamos todos muy en contra de eso, porque como he estado repitiendo, la cultura nos ha dicho de que las cirugías son para la gente rica, son para la gente que no se acepta, son para la gente que puede y quiere cambiar. Pero como dice Elizabeth, ¿qué pasa cuando una cirugía pues la necesitas para tú sentirte bien, para a lo mejor algo que tienes ahí en la cara que te imposibilita vivir una vida normal, que a lo mejor tú consideras bien, pero a esta persona la necesita? Inclusive, si nos vamos todavía más polémicos, las cirugías de cambio de sexo, que no es el caso aquí, ¿verdad? Son así una apariencia superficial, física. Bueno, también estas son físicas, ¿verdad? Pero me refiero a los cambios de sexo, por ejemplo, las personas que sienten chicas adentro de un cuerpo chico y se quieren volver chicas, ahí pues ya entraría de que pueden cambiar, pues adelante, háganlo, están sus posibilidades, ok, se respeta su decisión, es ustedes los que están aplicando la cirugía. Pero lo que sí no puedo aceptar es que la sociedad esté exigiéndolo, eso es con lo que yo estoy en contra. Bueno, estoy sí. De acuerdo. Exacto. Me hago cirugía porque quiero, porque puedo, porque necesito, porque me hace sentir bien. Es como un tatuaje, me hago un tatuaje para mí, no porque, bueno, hay gente que los obligan a hacerse tatuajes. Nunca se tatúe el atrapasueños, por favor, está tan naco. Bueno, pero a gustos colores. Bueno, pues sí, finalmente, pues sí, es algo que la sociedad te lo demanda. Qué increíble, ¿no? Que la sociedad te haga seguir esto. Aquí, por ejemplo, nos dice Cintia de que, y si les gusta una chica y hasta después de que se hagan novios les confiesa que está bastante operada, les dejaría de gustar. Pues, a ver, ¿ustedes? Pues, en mi caso, realmente, si la persona, por ejemplo, en un caso así, hay mucha gente que es muy bonita, pero muchas veces es horrible por dentro. Y en esos casos, pues la verdad, yo siento que no está bien. Porque realmente estás enamorado de algo que la neta puede cambiar con el tiempo, así como todos nos va a pasar la edad por encima, así que si es una persona bonita y se hizo esos cambios así muchísimo y es una buena persona, es alguien que de verdad me quiere, pues yo la verdad la aceptaría tal cual, nada más que sí esperando que ella lo hubiera hecho para sentirse ella bien o porque otras personas le hicieron sentir mal, pero pues apoyándola en caso de... Bien, chicos, ¿qué les parece si nos vamos con música? Vamos a poner a Tiara. Hace mucho que no escuchaba de Tiara con Number 9. Y vamos a irnos con la petición de Miguel Alon de IDLE. Y recuerden que Dinámica tenemos una nueva sección que estamos estrenando hoy. Para que estén bien atentos, vamos a aceptar audios de WhatsApp. Ahorita cuando entre la dinámica les explica a Misael más o menos cómo va a estar el show. Y para que estén bien atentas, agradecemos a todos los que nos están escuchando, a Cintia, a Estefanía, que nos han estado aquí siguiendo por el chat, y a todos los que nos están siguiendo por otras plataformas. Igualmente quiero agradecer mucho a Miguel Solís, que se haya conectado con nosotros, a Roberto Molina, que nos está escuchando desde el lado oscuro. Desde su baticueva. Desde su baticueva. Entonces los dejamos con estas dos peticiones, les indico nuevamente, Number 9 de Tiara, y Alon de IDLE. Y recuerden que estamos en Fanplay. En Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Number 9. Now, 그대 없는 날 밤에 잠도 못 자요. do you remember? You remember? Remember what you said? 너는 네게 뭐든 줄 것처럼 말을 건넸다. Don't you remember? You remember? Remember what you said? 너는 마치 무슨 약을 먹은 마냥 변했다. 두려워진 flow 내 흐르지는 너 진짜 it is true. 왜 안 하냐고 내 어제만 봐. Aunque suene muy extraño, los coreanos padecen una mutación genética por la cual sudan pero no huelen. Es una cosa que incluso suelen añadirte en la guía de viajes cuando compras un vuelo a Corea. Deberías de traer tu desodorante, porque es muy difícil encontrarlo. En 2009, un equipo de investigación descubrió que casi toda la etnia asiática tiene una mutación genética que detiene la producción de los compuestos del sudor apócrino, que causan el mal olor. Por eso, las personas en China y Corea no usan muchos desodorantes, y tan claro como el agua. Como no se vende, no hay. ¡Ah! ¡Lunes otra vez! ¡Oh, es cierto! Hoy a las 8 escucho a Misael, a Diego y a Eli en Fanplay. ¡Que tu inicio de semana no sea decepcionante! Recuerda escuchar Fanplay por Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Radio K-Pop México, al servicio de la comunidad. Se le pide su colaboración para encontrar a Diego, Eli y Misael. Fueron escuchados por última vez en el programa Fan Play por Radio K-Pop México. Transmitían un programa temático y peticiones de fans. Escucha Fan Play de 8 a 10 de la noche por Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. You are now listening to the Wonder Girl. He is mine. I'm the only thing on his mind. He thinks about me all the time. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos de vuelta a su programa Fan Play con Elizabeth, Diego y pues Isabel. Eli, ¿verdad? Estaba entretenida acá leyendo algo de mi hombre. Bueno, estamos por concluir ya esta fase del tema de hoy. La verdad es que a mí se me hizo muy interesante, muy increíble. En lo personal, quiéranse mucho. Si les puedo dar un consejo personal, lo repito, quiéranse mucho, es lo que me ha servido a mí. Quererme mucho, confiar en mis amigos, en mi familia, en mis personas. Y lo digo porque ya les había comentado ahí por ahí algunas que tenía una cicatriz, es muy visible. Los más priores son los niños, de ahí en más todo es súper, súper bonito. Entonces, quiéranse, acérquense a sus amigos, van a ver. Todo es muy lindo. Oh, sí, de hecho creo que es muy importante cuando empiezas a reflejar este bienestar en ti mismo, que te quieres a ti mismo. Las demás gentes lo van a notar, los vas a contagiar y al final, pues, con ese todo será hermoso. Yo no. A mí una vez me tocó escuchar algo, por ejemplo, a lo mejor nosotros tratamos el tema de que mucha gente se opera porque quieren ser así como los demás, o por, todavía me acuerdo del caso que dijo Misael del chico de Londres, que quería ser como su estrella favorita, pero yo digo, ¿por qué querer ser como alguien más? Mejor que la gente quiera ser como tú, no en apariencia, sino en cómo eres como persona, una buena persona. Alguien que sea de respetar o de admirar y que te pueda hacer que seas una mejor persona también. No tanto en querer ser como esa persona en el físico, porque eso sí se me hace que está mal. Muy bien, y como les dijimos ahorita hace unos momentos, chan, chan, chan, chan, estamos estrenando una sección. ¡Exactamente! Tenemos la sección de Knockout. En esta sección ustedes van a ayudarnos a elegir. Así es una sección en la que nosotros vamos a elegir una canción. Yo ya tengo mi canción. Yo la mía. Espero que todos estemos concordando con esto. Vamos a decir qué canción vamos a competir con ella y ustedes nos van a ayudar a que gane. ¿Cómo nos van a ayudar a que gane? Bueno, miren, antes de proponer el cómo nos pueden ayudar, vamos a hacerlo más interesante. Yo estoy tan seguro de que mi canción les va a gustar a las personas que les apuesto la cena el día de hoy. Si mi canción gana, ustedes me van a pichar la cena. Ay, la que yo no estoy de acuerdo. No, sí, está no, porque bien, no confía en mi canción está bien nice, pero no tengo dinero para pillar todo. Así que tendrá que hacerlo Diego. Yo también estoy muy seguro de mi canción, yo creo que esa es la que va a ganar. Esa es la actitud. Por ahí con el tema que acabamos de concluir, dice Eric Corpi, ¿por qué quieres ser como alguien más si puedes ser tú mismo? Exactamente. Bueno, así es. Creo que a mí me ha servido demasiado y... Y te amamos por eso. Gracias. Mucho amor para ti. Vamos a estar poniendo ahí las peticiones, chicos. Ya vi las peticiones de Corpi, Estefanía y Alonso. Enseguida las programo. En esto vamos a empezar con él. ¡Knockout! Chan, chan, chan, chan, chan. Me gusta esto, me gusta esto. Bueno, el chiste es de que esta temática se trata de lo siguiente: cada quien ha elegido una canción que piensa que es una canción, pues que patea traseros. Y ustedes nos van a ayudar a elegir cuál es la mejor para arreglar esta discusión, ganarme una cena. Pueden mandarnos su audio en el grupo de WhatsApp. En caso que no tengan el link, se los puede proporcionar Elizabeth. Mándenos su audio, ¿por qué les gusta? ¿Qué les parece esta canción? ¿Qué les hace sentir esta canción? ¿O por qué la eligen? Pero ayúdanos a elegirla. De hecho, no sé, Elizabeth, si me dejaras hablarles yo de mi canción. Le damos una oportunidad porque nos va a fichar la cena. Por lo menos que tenga chance de decir. Vamos a dar una oportunidad. Espera, Misael. Te voy a dar esta oportunidad porque sé que me vas a complacer de comprarme las bolas de arroz que tanto me gustan. Que no las quiero de las bolas del chino. Se escucha muy feo. Pero bueno, vamos a empezar, Misael. Espero nos impresiones. Bueno. Thank you. la canción que yo elegí es del artista Heo-jun, conocida más como Yuni. Déjenme contarles un poco sobre ella. Fue una actriz cantante originaria de Corea del Sur y antes de realizar su debut como cantante, utilizaba su nombre artístico Lee Hi-ryeon, que se creía que es su verdadero nombre hasta el fatídico día del 21 de enero del 2007. Ella fue una artista que siempre quiso convertirse en cantante, pero antes de esto debutó como actriz infantil bajo el nombre de Lee Hi-ryeon en varios doramas, hasta que finalmente logró hacer su sueño realidad, estudiando baile y canto en el 2003. Debutó con su primer álbum Unicode, con su sencillo y canción que quiero proponer aquí para que gane, Go. Saltó mucho a la fama esta, siendo muy popular porque venía en los juegos coreanos de baile Pump It Up. Bueno, el detalle con esta historia de una chica que perseguía sus sueños, luchó, alcanzó y logró, fue que... No llores, Misael. El atardecer del 21 de enero del 2007, su abuela encontró su cuerpo colgado del cuello con una toalla en una viga de 2 metros de altura. Se llamó a una ambulancia, pero la joven ya estaba sin posibilidades de reanimación. La noticia de la joven causó tanta conmoción y la noticia del suicidio corrió por toda la industria musical. A pesar de su muerte, su sello en Corea del Sur decidió igualmente lanzar un tercer álbum para la fecha anteriormente estimada, que pues fue muy trágica esta historia. Pero pues su legado ahí vive. Esta canción me trajo muchas alegrías en la preparatoria y pues espero que a ustedes también les agrade esta canción. No sé qué te parece esto, Lisa. Yo solamente puedo decir esto. ¿Quién sabe si gane? Nos va a platicar Diego, ¿cuál es su canción? La canción que yo elegí es del grupo Beast. Se llama Fiction. Ellos están en un principio, su acrónimo se creó que era por Boy to Search for Top. Es un total de 6 chicos en el grupo. Su color oficial es el gris oscuro perlado. Y ellos iniciaron el 16 de octubre del 2009. Ellos... La canción se lanzó en un primer álbum titulado Fiction and Fact. Se hizo una versión orquesta de la canción Fiction. Y en 2011, el 10 de agosto, también se sacó una versión. Tú puedes, Diego, tú puedes. Sí, no, me traiciona la tecnología. Bueno, chicos, ¿cuál es tu canción, Misael? ¿El nombre? Es Go de Yuni. ¿Y cómo pueden votar por ella en los audios de WhatsApp? Pueden decir que pues les gusta Go, que quieren que gane y que me gane una cena. Esa es la canción de Misael. Vamos a escucharlo un poquito más. Y ahora, Diego, ¿cuál es su canción? Fiction. ¿De quién? Beast. Fiction. Yo la verdad quise irme a lo sencillito. Yo elegí un cover hecho por Suju y Girls' Generation. Este cover en la persona me encanta, yo la veo cada vez que lo escucho. Se llama Why Back in the Love. En él cantan Donghae y Kyujun. También canta Jessica, la extinta de la Girls' Generation, y Taeyong. Espero que les guste y voten por mí. Recuerden, las votaciones son por WhatsApp. Mandan su audio, que digan, hola, ¿qué tal? Yo soy tal y voto por tal canción. Digo, ¿cómo van a votar por su canción? Beast. Beast. Y por... Go. La de Go. Y la mía es esa, les dejo con una probadita. Ay, yo ya casi la dejaba toda, perdón. Eso fue trampa, Elizabeth. No, bueno, recuerden que están en el knockout para que voten por su canción. Cualquiera que gane es por audio de WhatsApp. Seguimos con mucha participación. Nos vamos por aquí por el chat. Sí. Esperamos unos 15 minutos. Ahorita nos está marcando el reloj las 10. Aquí en Chihuahua son las 9, pero la hora del centro son las 10. Entonces pueden mandar sus audios diciendo su nombre, saludando, etcétera, y decir por qué canción están votando. Recuerden, la de Go es de Misael. La de Fiction es de Diego. Y la mía, pues pueden votar como Way Back in the Love o Suju y Gear Generation. La canción más votada se queda al final, después de las peticiones que hay pendientes, porque hay tres. Ya se cerraron las peticiones. Voten, chicas, votes. Voten por Fiction. Voten, por Fiction, favor, voten. Yo quiero cenar, ay, tengo hambre. ¿Qué te gustó de tu canción? Vamos, la canción mía fue la mejor. Pues, como decía, me evocaba muchas emociones de cuando estaba en la preparatoria. Y, pues, me gusta. Tenías que zapatear a gorro para no perder las flechas. Tenemos a las 10:15 o 10:20 cerramos. ¿10:15? 20 para redondearlo. Ok, entonces yo elegí mi canción, la verdad, porque me gusta la costa. Por ahí me la encontré hace muchos años. Y, oye, muchos años, hace un tiempo. Y me gustó muchísimo. ¿Y tu canción, Diego? A mí me gustó mucho por... tiene muy buen sonido, aparte hacen un pasito en el video que sí me llamó la atención, y también porque por todo lo que dice. Ah, muy fantástico, bien. Qué bonito, pero aún así no vas a ganar. No, yo creo que sí voy a ganar. No, mi canción, Donghae y Kyujun le ganan a tu Beast. Bueno, la Fiction se va a poner. A ver, ¿qué tienes que decir a favor de tu canción, Misael? Prácticamente ya gané. Después de su participación tan triste, platícanos, ¿qué es lo que piensas de lo que pasó con ella? Ay, me pegó muy feo, porque ¿por qué? Pues yo estaba buscando pues algún dato curioso que compartir, y nada, que estoy leyendo así en Wikipedia, fecha de debut 1998, deceso 2007. Dije, ¿eh? Y pues sí, por eso fue algo tristecito, pero pues en su memoria vivirá su obra, y su obra hay que hacerle homenaje, y su obra me dará de comer, Elizabeth. No, Fiction, que es la canción que tiene muy bonita letra y nos habla de cosas así de sentimientos cuando uno quiere una persona. Ahorita nos estaba platicando que tu mamá también la está escuchando contigo. Sí, le pedí la opinión a ella de qué le parecía y la verdad tiene muy buen gusto igual que yo en cuanto a música. Así que me dijo, sí, esta canción está muy bien. Aparte de que, como les digo, yo voy intentando desde que vi el video hacer el pasito que hicieron ellos en la primera parte. Nada difícil. Recuerden, nos mandan sus audios, por ahí Corpi ya nos mandó su audio. Vamos a estarlos proyectando ahorita para que sepan pues quién estuvo más votos y les voy a ganar, chicos. Ibrahim dice, Estefanía Pineda, Naeli quiere ganar. Sí, quiero ganar para que se quede mi canción al final antes de que termine el programa. Y les recuerdo las peticiones que hizo Corpi, Estefanía Pineda y Alonso Domínguez. Las voy a poner en el siguiente bloque antes de concluir el programa. Diego Han, la de Alon de IDLE, ya la había puesto. Si no me equivoco, chicos, ustedes vieron que la puse. Sí. Pero te la voy a poner hasta el final, digo, por si no la alcanzaste a escuchar. Y ¿qué más tiene que decir a su favor? Diego, Miguel. ¡Ay, Miguel! Estoy traumada contigo, Diego. ¿Qué más tienen que decir, muchachos? Pues, ¿qué puedo decir que nos haya dicho? Quiero comentarles que estamos disponibles todos los lunes de 9 a 10. ¿Qué hora es en...? No, de 8 a 10. Es que me confunde esto de los horarios. Los nervios de que sabes que voy a ganar. Me faltaba el efectito de... Turn down for a while. Pero vamos a poner con este... No, sáquenlo, por favor, sáquenlo. ¡Producción! Esto sigue muy ardiente. Y entonces ellos observan fijamente, pensando quién será el eliminado y qué va a cenar. Chicos, necesitamos un audio. Solamente DJ que diga. DJ Corpi nos ha mandado su audio. También acá tenemos un audio. ¿De quién es este audio? Pues no sé, de un radio escucha que quiere que, pues no sé, ahí nos mandó su votación. Y pues así que ustedes díganos qué les parecen estas peticiones de las canciones, qué les ha parecido el programa de hoy, cuéntenos, les pareció la dinámica que hicimos el día de hoy del Knockout, les gustó el tema que platicamos el día de hoy. El día de hoy estuvimos un poco serios, pero confiamos en que se hayan escuchado. También pueden escucharnos en... Si no me equivoco, está subiendo las grabaciones del programa, ¿correcto, Eli? Aquí dice, sí, claro que sí, aquí dice DJ, dice Corpi. En la mañana no participan porque están trabajando, estamos de godines todos. Y en la noche, ¿por qué no participan, muchachos? Denle duro aquí, ya sé que ya nos da sueño y todo, pero no se preocupen. Bueno, vamos a irnos con una de las peticiones, The Chains of Love, de TVSQ. Excelente elección, Corpi, me encanta. Y después de eso nos vamos a ir con A Song Calling for You de WC501, de Estefanía Pineda. Un saludo para toda la gente que nos está saludando, visitando, a Miguel Solís, a Alonso Domínguez, a Angie Serrano, a Corpi y a todas las gentes que nos visitan, nos escuchan. A Cintia, muchos saludos, Cintia, y gracias a todos los que nos escuchan por las sombras. Hola Angie, aquí nos saludaste por el chat, hola, manden su audio por favor, ahí por ahí van a estar comentando en el grupo Radio K-Pop México las canciones que están concursando, y sirve que las que no están en línea y que están por ahí por el chat nos puedan mandar su audio por cualquier favor, ¿qué les parece? Pues yo siento que es una votación, pues, no sé, unánime, ya, ¿sabes? Se pasan a decir, yo quiero que gane un saludo. No me trates de intimidar, mira, a mí no me vas a intimidar, no lo vas a... Nada. Yo sé que voy a ganar. Ya ven, ya se pusieron nerviosos los dos. Pues citando un filósofo muy famoso, tengo que ser siempre el mejor que nadie más. Atrapar los metales, entrenarlos y bueno, nos vamos con esto de Chains of Love de TVSQ. Estamos en Fanplay, Diego, Isabel y Eli. Y recuerden que están escuchando Fanplay por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. ¡Qué sexy!

pasa? ¿Por qué te detienes? Es que es lunes y son las 8. Es hora de escuchar Fanplay. Recuerda, de 8 a 10 de la noche, todos los lunes escucha a Elizabeth, a Diego y a Misael el programa Fanplay por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Open Gangnam Style. Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues no olviden escucharnos todos los lunes de 8 a 10 de la noche por Radio por K-Pop México. La música que se gusta a tu estilo. Oh, ¿qué te parece sí. Si nos dices todos los horarios? ¿Qué? Muy bien. Los lunes de 10 a 12 tenemos Music Bank con el Dr. XD. A las 8 a las 10 nuevamente tenemos a Fanplay con la DJ Ellie. Okay. ¿Y ustedes? Claro que sí. Y anexos. Ay, ay, anexos. Los martes tenemos de 10 a 12 los horóscopos con DJ Dokuro. De 8 a 10 de la noche tenemos a DJ Corpi. Los miércoles tenemos de 10 a 12 la hora ricolina con DJ Dokuro. De 7 a 8, porque yo amo Corea, con Jazz Navarro. De las 8 a las 10, Back to School con DJ Mari. Y de 10 a 12 de la noche, voy a tratar de hacer una imitación de mi site, miedo.com, con DJ Dokuro. Perdón, me voy a meter las risas. Los jueves tenemos de 10 a 12, Locos por el K-Pop, con DJ XD. De 3 a 4 de la tarde, tenemos Top 20. El viernes tenemos de 11 a 12. Lo mismo otra vez, top 20. Es que estoy viendo, se están poniendo atención. De 3 a 5 tenemos las horas Army con DJ Dokuro. De las 8 a las 2 tenemos Noche Fan Fantástica con DJ Mari. Los sábados tenemos de 5 a 7 Recreo con Suyu con DJ Corpi. Y el domingo, pues bien dicen que los domingos hay que descansar, así que hay que aprovecharlo bien. Sí. Muchas felicidades a todas las que ya tienen boleto para ir a ver a Suju en Telehit. La verdad, chicas, mis labores de adulta no me permiten ni siquiera participar. Entonces yo de todo corazón estoy muy muy contenta porque ustedes ya han ganado por ahí. Vi que Mari ya había ganado boletos. No es cierto, te estabas muriendo de envidia por dentro. Mi cara de cuando cada vez que ganaba alguien yo estaba de... ¡Ardía por dentro! Lo siento, es que no se crean. Envidia de la buena, sinceramente, envidia de la buena. Se crean, muchas felicidades. Muchas felicidades por ahí. Me dicen quiénes son. Me parece que DJ Mari, por ahí Chayito. Y ahorita me están diciendo que Estefanía también. De verdad, felicidades. No tengo palabras para decir. O sea, si yo estaría ahí, yo estaría vuelta loca. Ahí nos mandan muchos videos, muchas fotos, y si se pueden, tómense fotos con ellos. Y no se olviden que estamos votando, chicos. Así es, estamos votando por la canción de Go de Yuni. Na. Su servidor, Misael. No. Estamos votando por la colaboración de Super Junior y Gear Generation. Way Back in the Love. No es cierto. Espera. Ya. Estamos votando por Fiction de Beast. Vamos, esa es la mejor canción de todas. Que el público lo decida, nos lo saberé en los audios de WhatsApp, en comentarios. Díganos qué es lo que piensan, cuál es la que más les gusta, por qué escogieron la de Go. No, wey, eso es publicidad engañosa. ¿Por qué creyeron que Fiction era la que me desora a ganar? ¿Por qué creen que la colaboración de mis dos grupos me va a hacer ganar la cena? Eso me va a hacer ganar la cena. Ni se van a dar cuenta cuando ya van a estar cocinando para mí. Pues bueno, estamos aquí, como les mencionábamos, de regreso en Fanplay. Estuvimos tratando temas muy interesantes. Recuerden escucharnos todos los lunes, escuchar aquí, pues tratamos de traer temas de interés. Tratamos de traer música de su agrado, ya saben, las peticiones ahí están listas. Elizabeth de repente trae ahí unas cosas bastante interesantes. Sinceramente no, No conozco mucho de la cultura del K-pop de Corea, pero pues aquí Elisa nos dejamos ejercicios como las cápsulas de noticias. De repente ya estoy hecho un sabias qué, a Diego lo latigueé hasta que aprenda y se haga coreano. No, no, a Diego no lo latigueé, a Diego le pego. Gracias a eso ya aprendí a decir K-pop y ya no K-pop. Déjenme les cuento una historia bien graciosa. Allá por hace unos 4 años un amigo me dice, oye, tengo una, pretendo una chica que le gusta la música que tú escuchas. Y lo dice, ¿cómo se llama eso de los coreanos? Y lo yo, el K-pop. Sí, dime artistas. Y yo así pues le di acá Big Bang, TVXQ. En ese tiempo todavía se usaba el PowerPoint para hacer ese tipo de presentaciones. O sea que de repente me dice, vela, me dice si está padre. Y ya me mandó la canción y no me acuerdo con qué canción empezaba, pero era de Big Bang. Y le pone, hola Ale, yo sé que lo tuyo es el K-pop. Ya le empezó a decir tu amor. Pero mucha risa porque le dijo, yo sé, pero se los juro así, yo sé que lo tuyo es el K-pop. Bueno, y así es como te pego, Diego, así mira. Cada vez que lo veas en la tarea. Bien despacito. Bueno, chicos, aquí ya tenemos algunos audios. Vamos a empezar a ponerlos para que las votaciones continúen. Tenemos 4 votos por audio. Aquí en lo que su servidora Eli trató de ahí de convertirlo, ya los pudo convertir bien. ¡Ah! ¡Niña mandó su audio! ¡Ahí voy, Diana Pineda! Vamos a poner el primero, que por es favor. De Corpi. Permítanme un momentito. A ver, ¿por quién votó? ¿Qué dijo? ¡Chan, chan, chan, chan! Ahí va. Definitivamente no iba a dejar pasar esto. Way Back Into Love es la canción que debe de ganar, no solo porque canta Suyu, sino porque está Girl Generation y porque es una buena rola. Es todo lo que tengo que decir. Ahí me lo compran su comidita a mi Eli, por favor, no me lo anden mal pasando. Y ya. ¡Yeah! ¡Voto para Eli! ¡Sí! No gusta. Dislike. Angie, puedes votar por what? Por aquí, Angie, reportándote. ¡Vota por mí! ¡Por mí! Aunque no sepas qué canción es, no así. Que por mí, por favor. Voten por mí, por mí. Vamos, por mí. Vamos a dar un refresh. Porque ya tengo hambre y quiero ganar. Y estas son las 3 canciones que están concursando. Ahí les van. Es Go de Yuni, aquí elegida por su servidor que está atrapado por la nostalgia. Esa es la canción que debe ganar, esa es la canción que debe ganar. ¿Quién no quiere sentirse bien oyendo una canción así? Vean el video para que vean el paso que yo también quiero hacer. Vamos a dejarles un poquito. Ya fue mucho, ya no. Ah, no, y Way Back in the Love de Suju y Gear Generation. ¿Quién es Shide? Esa es mi cancioncita. Muy bonitas canciones todas, muy bonitas. Pero, lástima que tenga que perder. Vamos a votar el siguiente audio por quién están votando. A ver, ahí va. Este voto es de Roberto Molina. Muchas gracias por escucharnos desde las sombras. Y vamos a escuchar su voto. Que las otras, sí. La canción de Misael está más chida que las otras, sí. Matraca. ¿Qué le pasó a Roberto? Gracias, gracias. Un hombre de cultura conocedor. Ay, Dios santo. Ay, hola, ¿cómo están mis carcos? ¡Cállate! No, sí, un hombre de cultura. Ya cuéntame ese voto, por favor. Voto ya. Por voto, casilla por casilla. El 1, Diego. No tienes voto. Perdón. Quiero votar por ti. Sí, yo también votaría por ti. No, vamos a ver el tercer voto. Una tal Caro, seguidora de Misael, votó porque nos está escuchando desde la sombra. Y eso quedó aquí documentado. Canción de Misael. No lo sé, Diego. Eso parece falso. No, no, no, no, no, no, no, no. Me voy a meter en Hulk. Tranquila, aquí estoy. Vote por mí, ya van a cerrar el programa y que nos vayamos a este desenlace de este segmento nuevo. Esperemos que les haya gustado. Este desenlace inesperado. Sí, lo importante es trata de que ustedes también se sientan integrados con el programa, sientan que pues el programa es suyo, nosotros solo somos un medio para ustedes transmitirle el entretenimiento, el gusto por el K-pop, que nos hagan saber por qué les gusta esto, la cultura surcoreana, el K-pop y todo lo demás. ¿Por qué Eli se les hace que tiene la mejor voz del mundo? Hola, nena. Hola, Diego. Pues yo de verdad quería ganar, la verdad. Sí. Aún estamos a tiempo, si te salvan. Contamos nuevamente, Eli 1. Misael 2. Diego 0. Diles que voten por ti, diles por qué tu canción es la mejor. Ahí estaban diciendo en el chat que iban a votar obviamente por ti, pero pues no he visto ese audio. Maldito. Vamos con el cuarto voto. Una tal Lana, que me parece que también es seguidora de Misael. Aunque no crean, tienen sus pancecitos aquí estas. Hola, nenas. Ahí va, vamos a escuchar el voto de Ana. Yo voto por la canción de Misael. Eran los mismos, Misael. ¿Qué está pasando ahí? Producción. No. Producción. ¿Qué está pasando? Ese voto es nulo. No, yo no tengo la culpa. Miren. Por aquí vamos a escuchar otro votito. Espérense un poquito. Si no me equivoco, es el de este. No, es de Diana Pineda. Ese sí es el voto 4. A ver. Vámonos, por favor, se los pido. Vamos, ayúdenme. Yo sé que a ustedes también les gusta mucho. Vamos canción. A poner un pedacito de tu canción, Diego. Diego les ruega, voten por mí. Por favor, voten por Fiction Beast. Por favor, es una gran canción. Yo sé que sí les va a gustar. Ven el video y les va a gustar más. Yo sé lo que les digo. Scorpi es por WhatsApp en TuneIn. Sí, lo tengo descargado, pero no sé cómo exactamente verificar por ahí. Por aquí veo votos, han escrito. Angie Serrano está votando por la mía. Entonces yo considero que Angie, si es tímida, mira, ¿ves? Angie tiene razón. Por lo menos deben decir el nombre de la canción. Total, no sé qué, no dijo tu nombre. Pero vamos con el voto. Vamos con el voto de Diana. Esperen. Les pido de la manera más atenta Way Back Into Love de Super Junior, Tus Patrones, Mi Reina. Buenas noches, yo les pido de la manera más atenta Way Back Into Love de Super Junior, Tus Patrones, Mi Reina. ¡Yeah! ¡Ese es voto! ¡Es para! ¡Ay, Dios santo! Por aquí recibimos otro voto y es de Alonso. Creo que nos mandó un voto. Déjenme preguntarle. ¿Es voto? ¡Voto por voto, casilla por casilla! Van 2-2-0. Diego Pie, que voto por él. Ya casi. Ya estamos alargando mucho. Esto es mucho. No nos podemos desvelar. Así que vamos 2. Si aceptamos el de Angie. ¡Angie, mándanos un audio! Por el grupo de WhatsApp, mándanos un audio para que ganemos. Ay, Dios santo. ¿Qué opina? Pues yo siento que está chido que manden sus saludos, que nos hagan conocer así, que a su tía Chonita les gusta el K-pop. A su tía Chonita. Si pueden, también su familia puede votar por mí. Díganles que hablen. El gato, que vote el gato. ¿Por qué? Pero el animal. Adiós, santo Elizabeth. A ver si no, este programa no te prende acá. ¿Ves? Se oyen falsos los votos de la misma chica. No se vale. ¿Quién está de acuerdo en que eliminemos ese voto? Y que me lo pasen a mí. Aún así voy ganando. Ay, bueno, vamos, déjenme checar. Bueno, mira, aquí como que... A ver si Alonso nos mandó un voto. Lo voy a dejar con Bis otra vez, una probadita ya de las últimas partes, Diego. Para ver si se animan a votar por ti y ver si... ¿Cómo se llama? Porque es que no sé si es voto, chicos. Por eso tengo que revisar lo que me dijo Alonso. Déjenme checar rápido. Ustedes nomás digan fiction. Hola, estamos de regreso. Resulta que sí los escuché y sí son un voto, pero dije tienes que decir el nombre de la canción. Les voy a pasar el audio para que vean qué es lo que dice. Esperen. Si me gusta que este sea un proceso limpio, honesto. Nah, tus claro. Votos no parecían tan honestos. En donde al que yo al menos le pasen los votos. Recuerden, coméntenle a su tía Chonita que está ahí escuchándolas escuchar K-pop. Que vote por Diego, por él y por Misael, cualquiera de los tres, siempre y cuando pues conozca el nombre de la canción y pues indique por qué votó. Sobre todo por Diego. No. Aquí ya, ¿cómo se llama? Creo yo que llevo la ventaja estratégica, moral, en todo, así que pues espero que se cooperen entre ustedes dos y me compren de las Lirucisa. Oh. Que ya hace hambre. Ya son tres, ¿sí, verdad? Sí son tres, no, dos lunes que comemos pizza en la noche. Pues que sea tradición, ¿cuál es el problema? A menos que quieras que te haga de cenar, aquí tengo media zanahoria, un arroz. Creo que hace 2 meses compré pollo, ya está. Por ahí dice Angie Serrano, Diana, la ganadora de boletos para Chuchu. Felicidades, Diana. Y votó porque eliminen ese voto doble. Excelente. Yo también voto por eso. Voten en un grupo de WhatsApp, mándenos un audio, díganos por qué deberíamos eliminar el voto que no se debió hacer voto. El voto. Déjame ligar a la chica que pues me diga el nombre de la canción, o la canción. No, ahí estoy viendo que te llegó otro voto. No sé, déjeme descargar bien el de Alonso, es que no puedo hacer dos cosas a la vez. Es decir, no soy una mujer. Ay, ay, no soy una máquina con conflictos existenciales. Es que, chicas, créanme que cuando dicen las chicas pueden hacer dos cosas a la vez, yo no puedo. Bueno, vamos a escuchar qué dice el de Alonso. Es el voto número 5. Es de Alonso, vamos a checar qué dice. ¡Échalo, échalo! Gracias, Alonso, por votar por mí. A ver, espérenme. Sí, yo voto por la de la licenciada Elizabeth. ¡Es que no dice el nombre! Pero ahí mando dos audios, ¿no? Déjame checar el otro. El otro a lo mejor decía Fiction. Bueno, pues quién sabe, todo puede pasar en esta vida. Diego Solís dice que se quedó dormido. No, ya, este es el último voto. Diego Solís, la estaba cambiando el nombre a Miguel toda la noche. Miguel Solís. Este es Miguel Solís. Vamos a ver qué dice el de Alonso, que ahí está por el chat. Alonso, ¿puedes comentarnos que eres tú para que vean que es legal esto? ¡Ah, mandaron ahí para allá! A ver, esperen. Voto 5.2. La secuela. No. El primero fue las preguntas, el segundo es las respuestas. No. A ver, miren, esto es lo que dijo Alonso. Voto por la de la licenciada Elizabeth. La de Super Juniors, de la licenciada Elizabeth. Sí, yo voto por la de la licenciada Elizabeth. A ver, chicos, ¿le damos válido? Ya, licenciada, ya, ¡yeah! Claro. Gracias, Inge. 3-2, aunque vas con tu voto mal. Y por acá nos mandaron, vamos a agarrar este como último. Sí, sí, que sea el desempate. El desempate. Ay, no lo veo. ¡Ah! Arriba. A ver, ¿quién nos lo mandó? Ah, ok, vamos a verificar. ¿Descargó? Bueno, pues tú, Diego, ¿cómo te sentiste el día de hoy? Ya casi se acaba el día, te veo cansado, con hambre. Derrotado también. ¡Derrotado! Dijimos que este programa se llama Knockout. Y pues creo que sí fue Knockout técnico. A lo menos no me puede ir peor. Siempre hay que ser optimistas, Diego. Ay, Dios santo, eres cosa seria. Soy una bala perdida, dirían en los Simpsons. Bueno, chicos, nada más estoy modificando el audio, es decir, convirtiéndolo. Es el último voto, nos vamos a ir con esa canción. Y las peticiones pendientes sí van a correr, así que no se preocupen. Dice Chicos Calientes. No, Casino Caliente, la publicidad de esta página convertidora. ¿En qué estás pensando? Ya me estresé yo también. Ya, quiero que sea el último voto para que salga que yo soy el ganador. Muchas gracias a todos los que votaron por mí. Los quiero. Karen, que escucho. Va a ser, bueno, el voto ganado, pero no lo puedo poner. ¡Ah, puedo convertir! A ver, Michelle, ¿qué haces por nosotros? Pues se me hace extraño eso. A ver, si quieres, sal a la producción y te ayudo con tu detalle. ¡Producción! ¡Producción! Vamos a ponerles uno de los últimos pedidos que aquí estaban. Nos lo pidió Angie Serrano, Suchu. Iu. Déjenme, se los pongo para verificar este audio y lo subimos. Vamos, acuérdense de mí. Bueno, recuerden que estamos en Radio K-Pop México. ¿Qué pasa, chicos? No, perdón, es que como que cada quien está en su mundo. Pero yo todavía tengo que hacer un corte. Estén atentos, los voy a dar unos golpes porque van. ¿Qué les está pasando? No, pero es que ya quiero que se acabe la votación y que ya digan que yo gané. Ne, nadie gané. Bueno, pues, como te decía, Diego, esta dinámica pues como que se está alargando mucho. Vamos a ver, somos tres personas, cinco votos, pues podríamos dejarlo en el mejor de dos de tres. No, ya ese es el último voto, el de... no me parece quién es, chicos, ¿quién nos lo mandó? A ver, están pidiéndonos ahí otro voto. Recuerden mandar el nombre de la canción por la que están votando, la persona por la que están votando. Y pues. Vamos con esta repetición de las últimas. Es la última que nos pidieron. Es. Anchi Serrano, te la pongo. Después nos vamos ya con el voto ganador llegando. Y cerramos. Les agradecemos mucho a quienes están escuchándonos y desvelándose con nosotros. Ya entrando el voto ganador. Y los dejo con esto, que es. De Super Junior, espérenme. Yeah. B-W-Z. Ha.근데 수가 있을까 그렇게 쳐다보지 마 너와의 게임을 아직 시작 안 했어 나에게서 따로 쳐봐 너의 이상형 찾아봐 줄 테니 그 남자가 내가 되게 해줄 테니 Cause I can't stop thinking about you girl 널 내 거로 만들 거야 No I can't stop thinking about you girl 내 우리 안에 가두고 싶어 남아 있는 향기와 나지막한 목소리로 날 공격하니 날 이길 순 없어 oh, yeah. 너에게 보여준 매직 빨간 장미 속에 숨겨둔 반지를 줄게 그 바라보는 그대로 눈빛이 대신 답을 울려 지우려 해도 소용없이 끝도 없이 너를 향해 달려 내가 그대를 갖겠어 너를 위해서 모든 걸 다 걸고 전부 잃게 된다 해도 이미 게임은 시작됐는 걸 잘 알아도 이제 너의 남자는 바로 나라고 날 원하고 안달하게 만들 테니 I can't stop thinking about you girl Can't stop my girl 날 여기 두고 싶어. Cause I can't stop. Bueno, pues estamos de regreso ya prácticamente a los momentos finales. Ya tengo el voto ganador. Bueno, el voto que va a decidir si ganamos Don Misa y yo. Les digo el recuento. 3 Eli, 2 votos, 1 Turbio de Misa y Diego tiene 0. Que no, el último voto valía por 4. Ay, ay, mira, mira. Y Diego 0. Entonces, les recordamos última vez las canciones. Ahí les va. Ay, eso no sé, fui yo. Esas fueron nuestras tres canciones compitiendo. Voto Corpi por Suju. Por Way Back in the Love de Suju y Girl Generation. Voto Roberto por Go de Uni. Voto Caro por esa misma Uni. Hay un voto medio turbio de una Talán. Ese, pues este, lo dejamos nulo porque sí estoy escuchando el audio y es exactamente el mismo voto anterior. Entonces, una Misael. Dos Misael con Roberto y Caro. Yo uno con Corpi. Y luego Diana voltó también por Way Back in the Love. Así que iban 2-2. Alonso votó por mí, así que va 3-2. Y este último voto vamos a escucharlo, chicos. Chan, chan, chan, chan. ¿Qué pasará? Oh, Jesucristo Redentor. Ahí va. Creo que Misael lo convirtió mal. Chan, chan, chan. Pero aquí lo tengo. Déjenme lo pongo. Que no falte. Suspenso. Ahí va. Yo lo voy a poner. Y es exactamente. Espérenme. Buenas noches. Yo quiero votar por la canción de Fiction porque. Ah, espérenme otra vez. Hola, buenas noches. Yo quiero votar por la canción de Fiction porque me gusta mucho la historia, el baile y porque cuando conocí el grupo, al poco tiempo se desintegró y me trae buenos recuerdos. Bye. Tienes un voto, te vas con el voto de Consuelo. Ay, ay, un premio de consolación. ¿Qué nos lleva por 4? No. Entonces quedamos Eli 3, Misa 2, Diego 1. ¿Y cuál ganó? Pues supongo que tú. Gracias, chicos, por sus votos. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Van a quedarse con Y Back in the Love de Suju y Gear Generation. Recuerden que están en Fanplay todos los lunes. Escúchenos de 8 a 10 de la noche, horario del centro. Y escuchen a todos los programas que haya. En transmisión, ¿puedes decirnoslo, Misael, por favor? Sí, claro que sí. Bueno, recuerden una vez más, estamos en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Y tenemos a partir del lunes de 10 a 12 XT con Music Bank. Tenemos también el Fanplay, que es de 20 a 22 horas con la DJ Eli. La excelente, preciosa, maravillosa, amable y que no va a pedir algo caro de comer. El martes tenemos de 10 a 12 a Horóscopos con DJ Dokuro. Tenemos también el mismo martes de 20 a 22 horas Noche de con DJ Corpi. Miércoles de 10 a 12. La hora de Colina con DJ Dokuro. Y de 19 a 20 horas, Porque Yo Amo Corea con la DJ Jazz Navarro. De 20 a 22, el miércoles tenemos a Back to School con DJ Mari. De 22 a 24, miedo.com. Ah, bueno, tenemos también el día jueves, Locos por el K-Pop, de 10 a 12 con DJ XD. El viernes tenemos a 11 a 12, bueno, tenemos de 3 a 5 las horas ARMY con DJ Dokuro. Y de 20 a 22 a la DJ Mari con la noche panchantástica. Oh. ¿Y cuál estabas? ¿En sábado? El viernes, pues, el sábado. El sábado. La verdad, sí, lo tiramos. Ah, ¿qué? ¿Que me vas a invitar a salir el sábado? No, es que ya tenemos un voto. ¿Quieren que lo pongan? Pues bueno, A ver, chicos, también. No, sigue leyendo lo que veo. Bueno, entonces más me queda un día, que es el día sábado. El sábado tenemos el recreo con Suyu, con la DJ Corpi, de 17 a 19 horas. Escúchenlo, llámenlo. Me encanta cómo habla ahí. Sí, pues me emociona saber tanta gente K-pop. Y veamos. Bueno, chicas, despídense por último de las chicas. Esta es nuestra última intervención. Chicas. Chicos. Ay, hola, ¿cómo están? Vamos a despedirnos. Saludos a mis España. ¡Oye! Es un tema muy delicado de tocar, muchachos, así que no lo toquemos. Ok. Próximo tema para el próximo programa. ¿Qué opina Corea sobre el Miss España? Eli no tiene comentarios para esto. Este mensaje fue eliminado. Bueno, chicos. Bueno, no se crean, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Elizabeth, gracias por invitarme a mi casa. Es que estamos en su casa. Peñeta ahí. Gracias una vez más por escucharnos aquí a Radio K-Pop, al programa de Fan Play con Elizabeth, Diego, conmigo, Misael, su servidor. Me gusta mucho conocer lo que piensan, lo que hacen, lo que dicen, porque les encanta el K-Pop. Me gusta seguir conociendo, cultivándome y compartirles un poco de lo que sé y de lo que conozco y de lo que pienso. Pero más que nada, me gusta que les encante el K-Pop. Es algo muy bonito. Bueno, chicos, vamos a irnos con el último voto que apareció. Ale, la voy a poner. Veamos, para que nosotros participemos antes de irnos. Esperen a una. Serenidad y paciencia, decía Calimán. Ay, es que no puedo. Tú puedes, no, tú puedes, Elizabeth. Confía en el corazón de las cartas. De las cartas, perdón. Ahí va. A ver, sí. Hola, chicas, espero que todas estén bien. Yo quiero votar por Suyu. Buenas noches, chicas, espero que todas estén bien. Yo quiero votar por Suyu porque, como ya todas saben, soy Elf. El primer grupo que conocí fue a ellos con Mr. Simple. Entonces, pues casi los viejos son mis patrones y en ellos gasto mi dinero. Entonces, pues bueno. ¿Quién ganó, chiquitos? Pues tú. Bueno, disfrútenlo, chicos, gracias por la cena. Los amo mucho, los esperamos el próximo lunes. Esperamos les hayan gustado. Pueden mandarnos peticiones acerca de qué quieren que hablemos. La dinámica, esperamos que les haya gustado. Nos expandimos mucho, perdón, de verdad. Trataremos de que no pase esto. Y gracias, les recordamos escuchar Fanplay por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Someday I've been shedding a shadow.